He escuchado un pito fuera del vagón. Algo que hizo mi oído y escucho una voz de un locutor que me dice que la transferencia la han vuelto a cerrar y que ya no será tan fácil llegar. Como suele ocurrir desde hace unos meses, otra vez he tenido que escoger si quedarme abrazado, prendido a tu piel y quedarme parado en el silencio otra vez. Otra vez he tenido que escoger si quedarme abrazado, prendido a tu piel y quedarme parado en el silencio otra vez. Otra vez he tenido que escoger si quedarme abrazado, prendido a tu piel y quedarme parado en el silencio otra vez. Otra vez he tenido que escoger si quedarme abrazado, prendido a tu piel y quedarme parado en el silencio otra vez. Lo fortuito se volvió tan normal como volverte a abrazar. Y pensando en ti, descubierto en puerto, escondido, me agarró desprevenido. Es el grito de la muerte que en forma de puñal me quita la vida y me hace recordar que el amor después de las 11 no puede trabajar. Otra vez he tenido que escoger si quedarme abrazado, prendido a tu piel y quedarme parado en el silencio otra vez. Otra vez he tenido que escoger si quedarme abrazado, prendido a tu piel y quedarme parado en el silencio otra vez. De la vida, por justicia social. Y ahora va bien fuerte lo que van a escuchar. Y un tonto policía se encontraba alrededor. Forzando mi cruz, tenemos el terrible dolor. Caigo en directo, me muero al piso y es el fin. Y ahora mi enamorada llorará por mí. La lucha por la vida parece tonta y está cruel. Para mí desde la muerte se ve todo al revés. Otra vez he tenido que escoger si quedarme abrazado, prendido a tu piel y quedarme parado en el silencio otra vez. Otra vez he tenido que escoger si quedarme abrazado, prendido a tu piel y quedarme parado en el silencio otra vez.